mientras me permita Dios. Qué lindo se ve mi Shela desde el cerro del Baúl. Grato de ver el ranchito donde me espera mi amor, con su traje tan bonito que en el mundo no hay igual, su perraje bordadito y en el pecho su chachal, su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Que salteca, linda que salteca, por tu gracia y tu sonrisa, eres reina de mi amor. Que salteca, linda que salteca, te amaré toda la vida, mientras me permita Dios. Linda Quetzalteca nos ha interpretado con su propia voz José Esteban Lepe. Pues él cuenta que en su época, principalmente en aquel año de 1960, sus abuelos tenían la marimba Maripiano Cotón, mientras que en Quetzaltenango se destacaban los hermanos Hurtado y los hermanos Betancourt. Después aparecieron otros que también marcaron historia. En su caso, pues él ingresó a la marimba Voz de los Altos en el año de 1962 y cree todavía que la gente le gusta el sonido del instrumento nacional, que ha decaído a pesar de que los artistas han luchado por mantener vigente nuestra marimba, nuestro instrumento nacional, pero lamentablemente siempre necesita la marimba apoyo, principalmente los compositores, los que ejecutan nuestro instrumento, necesitan bastante apoyo para poder interpretar en varias partes de nuestra Guatemala y hasta los más apartados rincones nuestro instrumento nacional, la marimba. José Esteban Lepe nos va a interpretar otra de sus composiciones a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Panajaché, ciudad hermosa, paraíso natural, eres refugio de todo el mundo, justo a la orilla de Atitlán, de Guatemala. Lo más hermoso, eres orgullo de mi país. Qué hermoso es navegar en un lugar Yuko llegar a Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna, San Lucas Tolimán, y en las noches de luna retornar a el lugar. Panajachel, ciudad hermosa, paraíso natural, eres refugio de todo el mundo, justo a la orilla de Atitlán. De todo el mundo, lo más hermoso, eres el alma de mi país. Bueno, pues esta es otra de las composiciones de José Esteban Lepe, del cual estamos escuchando a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. También, aparte de las melodías y aparte de las canciones que canta, aparte de las melodías alegres, también ha compuesto sones, varios sones. Tenemos un rabiete de sones de José Esteban Lepe. Y vamos a escuchar este son que precisamente fue dedicado a un lugar muy bonito, muy importante, aquí en Quetzaltenango. Vamos a escuchar esto que dice así. Bueno, de la inspiración de José Esteban Lepe hemos escuchado con la marimba Valle de Occidente, San Luis Salcajá. Vamos a seguir platicando, pero también tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana y luego regresamos. Feliz día a todas las mujeres que sin ser madres han desarrollado ese instinto maternal y han criado hijos ajenos como si fueran propios. Feliz día de la madre. TGD, la voz de Occidente. Prestigio en radio. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Es mejor olvidar, es mejor no sentir, es mejor no llorar y callar mi dolor. He cerrado mi corazón en un grito ilógico de profundos sentimientos que se enredan en tu piel. Me convertí en roca. No hay brillo en mis sueños. No quiero. Sentir, me convertí en roca, me brillo en mis sueños. Es mejor no mirar, es mejor ignorar, es mejor no vivir que seguir sin final. Me he negado a sentir la ternura del amor, a las noches estrelladas que me daban tu calor. Me convertí en roca, me brillo en mis sueños. No quiero llorar, ni quiero sufrir, no quiero amar, tengo miedo a sentir, me convertí en roca, no hay brillo en mi sueño. Jerry nos ha interpretado Me convertí en roca. 9:07 a.m. Bueno, y hablando de este gran compositor quetzalteco, José Esteban Lepe, pues dice que lo que pasa es que no se ha le dado promoción a nuestro instrumento, es lo que él comenta. Por ejemplo, y pone un ejemplo. En la hermana República de México, desde las 9:00 hay marimba en los parquecitos, principalmente en Chiapas, eso es muy cierto. En Chiapas y todo lo que es Chiapas en los parques hay conjuntos de marimba interpretando por la mañana como también por la tarde, y por eso y con justa razón Se comenta que ahí es la tierra de la marimba, es lo que dicen todos los que son originarios del estado de Chiapas. Y al contrario, en Guatemala es difícil conseguir un apoyo, por eso él propone que las municipalidades se interesen por lo menos a que el instrumento nacional esté presente los fines de semana, ya sea sábados o domingos, en los parques de cada lugar, porque así tiene más aceptación dentro de los habitantes del lugar la marimba, la interpretación y el nombre de cada melodía. Todavía hay mucha gente a la que le gusta la marimba, asimismo se debe fortalecer la educación para formar a nuevos marimbistas, y eso es muy cierto, porque en algunos y pocos lugares hay precisamente escuelas que forman a los niños para interpretar la marimba. Y más adelante en otros programas venideros vamos a dar a conocer los lugares donde existen academias de marimba, como también escuelas de la marimba, así le llaman, donde desde pequeños de 7, 8, 9 años ya están aprendiendo a interpretar nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a escuchar otra de las composiciones de Chepe Lepe. Escucha esta canción, amada mía. Es suave, dulce y tierna su armonía, y lleva para ti, linda chatilla, mi amor, mi corazón y el alma mía. Y lleva para ti, linda chatilla, mi amor, mi corazón y el alma mía. Escucha esta canción, amada mía. Es suave, dulce y tierna su armonía, y lleva para ti, linda chatilla, mi amor, mi corazón y el alma mía. Y lleva para ti, linda chatilla, mi amor, mi corazón y el alma mía. Yo sufro tan solo al pensar que lejos me encuentro de ti, y mi voz te nombra emocionada, como emocionadamente te brindo mi canción. Y mi voz te nombra emocionada, como emocionadamente te brindo mi canción. Bueno, hemos escuchado con la participación y la voz de José Esteban Lepe esta melodía que se llama Linda Chatía, de la melodía que les estábamos hablando anteriormente, que se la dedicó a su esposa María Isabel de Lepe. Bueno, pues de sus descendientes, solamente su hijo Frank José Lepe, que es licenciado en arte, luego se hizo dramaturgo, ahora reside en la India, pero una vez al año se reúnen, viene a visitar a sus familiares y se reúnen una vez por año para interpretar la marimba en conciertos que se organizan en la capital de Guatemala. El marimbista y compositor José Esteban Lepe Tello nació en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, un 3 de octubre de 1938. Es autor de más de 100 composiciones musicales, ha grabado 62 discos de larga duración, 2 discos compactos y 36 casetes de música, música variada, clásica y música popular. Es lo que podemos comentarles, y aún viene más, pero también vamos a escuchar otra de sus composiciones, ya en marimba. Y esto dice así, pero antes vamos a enviar un saludo. Un saludo cordial hasta el barrio del Calvario para Daisy Carolina, que en esta mañana nos está prestando su fiel sintonía. Bueno, hemos escuchado con la marimba, marimba la voz de los altos, Cuando llega el audaz. Es una de las composiciones de don Chepe Lepe. Bueno, nos ha llamado doña Zoila Rodas allá en San Juan Ostuncalco, sintonizando el programa y recordando, dice, cuando era jovencito. Cuando él era un jovencito, don Chepe Lepe, lo recuerda mucho doña Zoila Rodas allá en San Juan Ostuncalco, y nos ha pedido una de sus melodías que también las vamos a incluir. Y les comento también que a finales de la década de 1980, cuando estaba en la agrupación Marimba La Voz de los Altos, recibieron la Orden del Quetzal, ya que participó en giras como Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Alemania, Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Holanda, Noruega, Suiza, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Filipinas, como también en otros países del mundo, interpretando Chepe Lepe la marimba. También compuso este otro son que van a escuchar a través del programa Remembranzas TGD, ya que estamos presentando de tantas composiciones que él ha preparado, que él ha grabado también. Hay muchos sones, hay muchas marimbas y canciones donde él las interpreta. Pero vamos a seguir cuando son las 9 de la mañana con 16 minutos. Thank you. Bueno, hemos escuchado de José Esteban Lepe, cincuentenario de Umial Tinimit. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, para doña Zoila Rodas allá en San Juan Ustuncalco. Saludos también para doña Fidelia, les estamos deseando muchas felicidades allá en el barrio del Calvario. También para María Victoria, me dice ella, aquí le habla María Victoria, pero no la criada bien criada, sino María Victoria Ramírez Monterroso, que está escuchando el programa en Retauleu. Felicidades pues para doña María Victoria. Vamos a complacer a doña Zoila Rodas de San Juan Ostuncalco con la canción que nos ha solicitado de Chepe Lepe, y la vamos a poner despuesito del corte comercial. Gracias, mamá, porque gracias a ti reconocí que el mayor tesoro no es aquel que acumulamos aquí en la tierra, sino aquel que guardamos en el corazón. Un abrazo a todas las madres. Radio TGD, la voz de Occidente. Señal internacional, www.radiotgd.com. Entre pino y cerezos en flor se divisa una gran colina. Es mi tierra dorada, señor, es la más linda flor campesina. Le pusieron por nombre San Juan, Ostuncalco por siempre será. Es la vía más linda y querida, donde siempre hallarás una flor. Es la vía más linda y querida, donde siempre hallarás el amor. Entre caña y maíz yo crecí, en el trigo mi fe yo forjé, y entre el polvo que tanto jugué, el camino del pueblo encontré. A ti, amigo, que vas para allá, un favor yo te quiero pedir, que le des un saludo a mi pueblo, por si yo no se lo puedo dar, que le des este canto a mi pueblo, por si yo ya no puedo llegar. Entre caña y maíz yo crecí, en el trigo mi fe yo forjé, y entre el polvo que tanto jugué, el camino del pueblo encontré. A ti, amigo, que vas para allá, un favor yo te quiero pedir, que le des un saludo a mi pueblo, por si yo no se lo puedo dar. Que le des este canto a mi pueblo, por si yo ya no puedo llegar. Por si yo ya no puedo llegar. Bien, hemos escuchado Camino a mi pueblo, interpretada por José Esteban Lepe, su autor. y fue para complacer a doña Zoila Rodas, que nos sintoniza en San Juan Ostuncalco. Bueno, pues ya en la parte final del programa les quiero comentar que en los conciertos que más recuerda don Chepe Lepe fueron los que brindaron en Londres, Inglaterra, también en el Museo Judío de Berlín, Alemania, en la residencia también de la familia Kennedy y en el Pentágono, Estados Unidos, también en el Palacio de Bellas Artes de París y Bellas Artes de la Ciudad de México, así como el que ofrecieron a Balduino de Bélgica. También estuvo interpretando la marimba en la inauguración del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el año de 1973. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de el compositor José Esteban Lepe Tello, que nació en San Juan Ostuncalco un 3 de octubre de 1938. Pues con la marimba La Voz de los Altos ofreció conciertos también a la reina Isabel de Inglaterra, y tantos recuerdos que guarda don Chepe Lepe cuando estuvo como director de la marimba La Voz de los Altos. Pues ahora tiene su conjunto de marimba llamado Voces de los Altos de Chepe Lepe. Esto es lo que hemos tenido el gusto de poder platicar de uno de los compositores que tiene San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Vamos a despedir el programa con otro son también, que de tantos de los que él ha compuesto. Vamos a despedir el programa Remembranzas TGD, y siempre con la invitación para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves. Mientras tanto, si usted no escuchó el programa, lo puede hacer a través de la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicarán. Reciban el cordial saludo de Enrique Pop, de Emerson de León y de un servidor, Raúl Chicará Chávez. Y mientras tanto, hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. Este son, que es de Chepe Lepe, se llama Tristezas del Hombre.